Porque la realidad no puede esperar y vos tenés que estar prevenido. A dos vocecitas, con Marcelo y Marcelo. Porque estar informado es tu obligación y también tu derecho. A dos vocecitas, con Marcelo y Marcelo. Dos enfoques, dos miradas, dos puntos de vista imprescindibles en este año electoral. Con Juan Marcelo Domingo Gómez y Marcelo Iribarren Peralta Ramos. Hoy no tratarán un tema de actualidad, dado que traen, o vivo, su terapia de programa Ofrendas Urbanas. Adelante. ¿Cómo? Buenas noches. Ay, la licenciada Marcelo, ¿vos la trajiste? No, yo no fui. No, yo no soy la licenciada Susana Suárez, soy Coqui Vázquez. Bueno, ante todo, les quiero contar un poco el problema que yo tengo, porque empecé a trabajar con Susana. Porque bueno, me pasa esto, yo me mimetizo un poco con Susana. Sí, se parece mucho a Susana. Sí, bueno, la voz muy pero, parecida, pero, físicamente. Pégame la espalda. Bueno, así. ¿Qué pasa entonces? Que yo, este es el problema. Yo estaba trabajando, yo soy la encargada del edificio de Susana Suárez. Entonces, sí, no. lo que me sucede es esto. Usted me acaba de liberar ahora del espíritu. Es de tremendo. La está como poseída. Entonces, se me mimetizó en la... Sí. ¿Usted era paciente de ella? No, solamente yo. Yo era paciente y bueno, ahora estoy un poco mejor y estoy recobrando mi personalidad. Cobro honorarios más baratos, por eso vengo a tratarlos. Como si fuera honorarios de portera. Sí, pero encargada, a la Marcelo, encargada. Encargada, Coqui. Encargada de edificio. Pero nos va a analizar, porque yo sí. Primero pensé que era Susana, porque se viste exactamente igual. Sí, tengo este parecido. Pensé que era Susana. Contémosle un poco a la gente. Susana es nuestra terapeuta. Nosotros tenemos... Nosotros somos socios, compañeros y artistas. Compañeros de trabajo. Claro, tenemos nuestro dúo de canciones y de cosas. Y ahora hacemos este programa de actualidad. La actualidad política, básicamente. Claro, que nos dieron gentilmente acá en el micro este de ofrendas. Las ofrendas humanas. Sí, pero bueno, esto, llevar adelante este micro ha creado rispideces en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Nosotros nos queremos mucho, pero a veces chocamos con Marcelo. ¿Está bien que lo diga esto, doctora? Mi función un poco ahora va a ser, veo que me pasa. Cuando ahora me pongo es como psicólogo, Susana. Sí, vuelvo, me pasa esto. Y bueno, así. Si a usted le queda cómodo así, sí, a nosotros es más familiar, porque parece más Susana. Parece más, cerramos los ojos y es como que estuviésemos con ella. Hagamos eso, Marcelo, cerremos los ojos. Yo estuve escuchando un poco de la problemática de Marcelo y Marcelo y bueno, son dos medidas opuestas, vinculadas un poco con esto de izquierda y a derecha, ¿no? Es que se traba ahí la cosa y... A mí no me gusta definirme como alguien de derecha, doctora. Bueno, a mí tampoco como alguien de izquierda. Y bueno, pero Marcelo, pero bastante zurdito sos. No, vos sos un reaccionario, Marcelo. A ver, no. Doctora. Espere, la palabra reaccionario tiene que ver ahí con... Es agresiva, Marcelo. ¡Él me dijo zurdito! No. Pero ¿usted dijo zurdito? Y bueno, zurdo. ¿Cómo quiere que diga? Ah, zurdito, entende. Pensé que... Bueno, no, zurdito no, zurdito. Marcelo, es una manera cariñosa de llamarte. ¿Qué cariñosa? Y si vos sabés que yo te quiero, Marcelo, te tengo cariño. Pero me tratás mal. No, lo que pasa es que a mí... Yo voy a proponer un ejercicio. A ver. Por favor, párese cada uno en un extremo. A ver, lo vamos a hacer, Marcelo. Y... cada cosa que empiecen a decir se va a ir acercando un paso. Si ustedes ven que el otro es agresivo, va a retroceder un paso. El objetivo final es que terminen enfrentados, cerca. Si no lo logran, como que no está funcionando la relación. Lo que pasa es que acá lo que va a pasar es que Marcelo se acerca no, yo me alejo porque es él el que me agrede. ¿Cómo decís eso? Todavía no empezamos a hacer el ejercicio y ya me estás culpando a mí. ¿Ves cómo sos? Bueno, está bien, a ver, sometámonos a esto. Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Color rojo. ¿Rojo? Dígame algo, en función de color rojo. ¡Sangre! Marcelo. Zurdito. Pero pues dígalo de otra manera, porque eso hiera a su compañero. Bueno, una persona con... ¿A dónde tendría que atrasar? Tengo la pared atrás, ¿cómo hago? Tengo que romper el estudio. Agáchese. Si no puede, entonces... Yo ahí con ese tono, yo ya lo conozco mucho, Marcelo. Cuando se pone así y habla de esa manera... Es que es muy agresivo, ¿eh? Puede llegar a decir... ¡No me va a violentar! No, Marcelo, no. Por favor. Y la ayúdeme, sosténgalo. Sí, la verdad que esta se está desvirtuando un poco, pero bueno, nosotros venimos viendo esta relación, la venimos trabajando, y es bueno que usted esté acá. A ver, contame un poco, Marcelo, qué podrías decir si yo te digo política, por ejemplo. La política a mí me parece que es una cosa secundaria, sinceramente lo digo. Me parece que la vida de los seres humanos no pasa por la política, como cree Marcelo. No, yo no creo eso. ¿Y Marcelo? Yo pienso que la política es el instrumento para que las sociedades lleven a cabo sus intereses, sus necesidades. Y a mí me parece que la vida pasa por otro lado, Marcelo. Claro, porque vos sos un reaccionario, como bien digo. Bueno, otra vez. Me siento agredido. No, vamos a hacer otra pausa. Ahora yo voy a decir otra cosa y quiero saber lo que cada uno opina. Semáforo. Marcelo. Prohibición. Marcelo. Rojo, zurdito. ¿Otra vez? ¡Ve, que tiene la idea fija! No puede ser. Ahora tiene me que evitar. Me agrede totalmente. Evite usted la palabra zurdito. Evita. Evita me parece una persona... ¡Ojo con lo que vas a decir de la santa! No, no pensemos. Por favor. ¿Sabes lo que yo no le puedo perdonar, doctora Evita? Que era una mujer inculta. ¿Cómo va a decir? ¿Cómo le dices eso? Sí, Marcelo. Era una persona que venía de un estrato social que no, no tenía acceso a la cultura, Marcelo. Eso no lo podés negar. Pero ella no era inculta. Aparte, mira, venía de un lugar humilde, pero no, que no tenía cultura. Vos estás confundiendo la humildad, la falta de poder adquisitivo con la cultura, los conocimientos que una persona puede tener. Pero aparte Evita se preocupó porque la gente que venía de lugares más bajos que ella tuviera acceso a la cultura, tuviera acceso no a esas cosas mal, que no podía, que me pongo a emocionar, no, me pongo mal. A llorar. ¡Stop! Doctora, me voy. Me quiero retirar. Me quiero retirar. ¡Ataque! ¡Termina esto! ¡Marcelo! ¡Harto, harto, harto, Marcelo! ¡Marcelo! ¡Ay! Disculpe, doctora. Silencio. Silencio. ¿Usted la ve? Ay, doctora. Doctora, intentemos de no golpearnos, ¿no? Digamos. No, pero hay veces que es necesario. Susana, pero señor. Eso es un método nuevo, ¿no es cierto? Sí, es verdad que Susana muchas veces nos da un pequeño sí, y Marcelo, si vos tuvieses que decir algo bueno de... ¿A qué Marcelo le hablo? Perdón, pero no claro, gracias, amigo. A Marcelo somos, le hablo, yo también soy Marcelo. Somos Marcelo y Marcelo, es nuestro dúo. Hacete un esfuerzo de reconciliación, ¿no? Porque nos vamos a tener que esforzar para esto, ¿no? Y parar esta ola de violencia, por ejemplo, y de rispidez. ¿Qué...? Si vos tuvieses que decir algo bueno de ese grupo que nombrás como zurdidos, ¿qué podrías decirnos? Aquí también decir. Muy bien, Irán. De lo que él nombra. Muy bien. Zurditos, algo positivo. Yo te puedo preguntar. Haz el esfuerzo, Marcelo, doctora, por favor, te lo pido. Perdón, pero antes me inquieta una cosa. Quisiera saber qué ideología tenés vos. No, no, usted no puede preguntar eso. Ahora tiene que responder. Estuvo pero, muy bien no, la pregunta de Irán. Tengo que. Estoy obligado. Sí, es parte del tratamiento. ¿Y cómo era? Algo yo hice positivo. Coaching. Bueno, no sé, a mí me parece que igual los intereses de Marcelo, porque lo conozco desde un punto de vista humano, si bien no concuerdo y no comparto y lo respeto, son intereses nobles en un punto. Solo que bueno, está bien. Totalmente orinando fuera del recipiente, doctor. No, no ver, hagamos un esfuerzo, por favor. Yo voy a hacer una versión especial, pero usted, Marcelo, tiene remera roja y usted, Marcelo, tiene remera azul. Usted la tiene rayada y usted la tiene cuadriculada. Sí. Simplemente quería como hacer hincapié en eso. Si usted tiene que elegir una prenda que lo identifique, ¿qué prenda elegiría? La... ¿cómo se dice? La camiseta. La camiseta musculosa. ¿La de Carelones? ¿La blanca? Esa. La esa overlock, misma. Dice, quiso decir, ¿no es cierto? Overlock se dice, no sí, sé. Sí. La nosotros era la camiseta, la musculosa. ¿Usted, Marcelo? Yo ahora que viene el invierno uso mucho calzoncillo largo. Marcelo lo sabe porque, bueno, en las giras muchas veces. Sí. Y me gusta mucho el calzoncillo largo, doctora. No sé si es correcto decir esto. Bueno, no, no, por entonces, podemos pensar esto. El calzoncillo largo, ¿qué color es? Blanco. Blanco, sí. La camiseta de Caledón, ¿qué color es? Blanca. Bueno, ¿a dónde acá llegamos? Hay un punto de contacto. Acá hay un punto de contacto. Bueno, los dos nos gusta mucho. Tenemos nuestra canción, Marcelo. De los colores, para cuando teníamos el dúo infantil de canciones. ¿Por qué no la cantan? ¿Un pedacito? Un pedacito, por favor. Sí. Verde es el color de la esperanza. Rojo, rojo es el color de la pasión. Blanco azul. Es... Ah, no, era blanco viene. Ah, venía azul. Marcelo, viene blanco. Pero me cambié la letra para ver. Mirá, no sé. Pausa. En este momento no podemos, pausa. Doctora. Vamos a pedirles para el próximo programa un trabajo especial acerca del color blanco entre los dos. La temática va a tratar el color blanco. ¿Por escrito, doctora? No, lo tienen preparado para hacer acá en vivo con la doctora, si es que puede venir la doctora Susana Suárez. Si no viene usted, Coqui. Si no, vengo yo. Bueno, hagamos eso. Agradecemos ofrendas este espacio. Gracias, Coqui. ¿Querés tomar una chocolatada, Canela? Dale, vamos. Bueno, por fin se fueron estos dos.